Piano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, a un programa más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Qué gusto, como siempre, poder compartir con ustedes la música ecuatoriana y, sobre todo, la presencia de invitados especiales que se dan cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también aquellos amigos que se dan cita a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también de nuestras radios amigas, triple de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, que nos escuchan a través de la www.corape.org.es, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, y también en Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, y Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Como siempre, para nosotros es un gusto compartir con ustedes en este escenario que lo preparamos siempre, de lunes a viernes, para todos ustedes. Y como siempre, hoy tenemos invitados aquí en los estudios de la radio. Vamos a conocer qué pasa con esa trayectoria. Ustedes recordarán que desde hace algunos años, así chiquitos, han venido a contar toda su trayectoria, cada día a través de las redes sociales, a través de los canales, les vemos cómo a los jóvenes van creciendo. Así que ustedes ya van a descubrir de quién se trata, porque nos vamos al siguiente segmento aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahí estamos aquí listos para compartir con Alejandro, con Omar y Jen Carlos Alvarado, que se han dado cita acá a los estudios de la radio para conocer todas sus proyecciones, el trabajo que se encuentran realizando actualmente y que hay muchas sorpresas que las compartirán el día de hoy. Jóvenes que acompañan también y que dan ya sus pasos agigantados con grandes maestros en diferentes medios de comunicación, tanto radiales como televisivos. Así que voy a empezar con usted, Alejandro. Qué gusto poder compartir con usted. Decíamos a los años. Claro que sí, a los años. Para mí es un verdadero placer, es un verdadero honor poder compartir esta tarde ya con todos nuestros queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y sí, es un verdadero placer poder saludarla nuevamente y venir. Hace algún tiempo, la última vez que estuvimos en este medio, le decimos que estábamos trabajando en un material y ya está el material listo. El día de hoy lo hemos venido a promocionar y qué bueno la invitación por parte de usted, Laurita. Bueno, y contigo, Alejandro, también qué gusto poder compartir una vez más en este programa. Cada día más grandecitos ya los niños. Sí, doña Lorita, muchísimas gracias por la invitación. Giancarlos, sí. Giancarlos, es un gusto nuevamente estar aquí. Como decíamos, apenas entré a los años, volver a esta radio que casi nos vio nacer porque estábamos bien pequeñitos con mi papá. En esas ocasiones veníamos con mi papá y bueno, estoy muy contento nuevamente de estar aquí. Bueno, a nosotros, como siempre decimos, nos da muchísimo gusto. Y Omar, buenas tardes con todos los oyentes. Un gusto estar nuevamente aquí. Creo que han de ser unos 3 años, 3-4 años que mucho vinimos, más mucho más cuando recién vinieron del oro. Sí. Ah, pero imagínate. Bueno, igual, después también tuvimos la oportunidad de compartir aquí con ustedes esas nuevas proyecciones, sueños que ustedes han tenido, la participación en algunos concursos, que nunca han dejado de hacer música. Creo que la capital de los ecuatorianos los recibió con esa sonoridad y con esos paisajes sonoros que tiene. Claro que sí, muy contento. Ya tenemos nuestros primeros temas promocionales y esperemos que les guste, que yo sé que les va a gustar. Bueno, y ahora coméntenme, ¿cómo ha sido este trabajo? Este trabajo lo venimos haciendo de la mano de uno de los más grandes músicos de aquí del país, el maestro Paquito Godoy. Fue algo hasta por casualidad, en alguna ocasión nos encontramos con él y nos pidió que grabáramos unos temas de su autoría. Y nosotros también estábamos, en ese momento ya estábamos grabando con otro grande maestro, el requintista Marcelo Sánchez. Entonces estamos haciendo un trabajo en conjunto, ¿sí? Por suerte tenemos ese apoyo de grandes músicos que nos sirven muchísimo, el apoyo de ellos. Ahora tú nos decías, estamos tomando algunos temas del maestro Paco Godoy. ¿Qué género musical es? ¿Ecuatoriana? Exacto, música tradicional ecuatoriana. Estamos haciendo un pasacalle. Ese es el tema ecuatoriano, el Oriente Ecuatoriano, dedicado para el Oriente Ecuatoriano, un homenaje para el Oriente. También estamos haciendo un vals, un valsecito peruano, y una romanza, como una balada. Ahora chicos, coméntenme, ¿hay alguna oportunidad en la que ustedes ya empiecen a poner sus creaciones o todavía aún nos falta? Sí, en las producciones que estamos haciendo con el maestro Marcelo Sánchez también. Es un CD de 12 temas, entre ellos está uno inédito de la autoría de mi padre, uno de la autoría del maestro igual Marcelo Sánchez, que es música de mi papá, la inédita música, letra de mi papá, perdón, y música de Alejandro. ¿Cantan ustedes? Sí, cantamos nosotros. ¿Y a quién le dedica esas canciones su padre? Me imagino que a mi mamá. Son canciones románticas. Sí, son canciones románticas. Bueno, y ahora cuéntenme ustedes cómo se sienten después de tener esa brillante oportunidad, pues, de cantar, o más bien de compartir esas melodías producto de su padre. Nos sentimos, es una satisfacción enorme. Es algo, porque la canción inédita es letra de mi padre, de Jorge Alvarado, y la música la puse yo, Alejandro. Ajá. Entonces es como que ese encuentro de generaciones es algo satisfactorio, porque hemos hecho un ritmo tradicional, pero con la letra de antes, la poesía. Que... Ahora, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿El creador, el compositor? Yo me imagino que le das algún toque especial a esa música, o mantienes algo de lo tradicional, así bien enraizado. Yo creo que ya el simple hecho de tener voces frescas ya le da ese toque especial. Siempre tratando de respetar la composición de la música tradicional ecuatoriana, siguiendo la línea del pasillo como es. Claro, pequeños arreglos de nosotros, pero tratando siempre de mantener la línea del pasillo, la originalidad del pasillo. Bueno, ustedes hoy han venido a contarnos sobre esta propuesta, pero también vamos a escuchar nosotros música aquí en vivo y en directo. ¿Qué les parece? Sí, claro que sí. Bueno, ¿y qué nos han traído? Cuéntenme. Lo que quisieran escuchar. Bueno, si ustedes quieren algún tema en especial, bueno, los chicos abren esta oportunidad, ya sabe, 22-2966. ¿Cuál es el tema que vamos a escuchar? Bueno, a continuación vamos a interpretarles un lindo pasillo que a la mayoría de la gente, cuando tenemos presentaciones en contratos, nos piden. Es muy conocido y el título de la canción es Pañuelo Blanco. Pañuelo Blanco. Y a propósito de decirles a ustedes que el 1 de octubre se celebra el Día del Pasillo, habrá una programación especial en diferentes espacios aquí en esta su radio. También en este programa haremos un programa especial con la participación de algunos invitados para hablar sobre la trayectoria, el crecimiento, el abanderamiento del pasillo, que lo podemos escuchar nosotros en este espacio, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que nos vamos con Pañuelo Blanco. ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? Pañuelo blanco que secó tus lágrimas. Yo encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Yo encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá. De amor y de mi pasado triste que no volverá. Pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofrendaste un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento. ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? Para así olvidarte. ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¡Fuerte! esos aplausos, chicos. Bueno, pues a nosotros se nos estremece el cuerpo escuchándoles cantar a cada uno de ustedes. Como decíamos, tan pequeñitos, recordando la historia que nos contaba su padre, Jorge Alvarado, que tuvieron la oportunidad en la época, en el gobierno del presidente Rafael Correa, que les había invitado a ustedes acá a la capital de los ecuatorianos, con nuevas propuestas de que ustedes puedan ingresar a las escuelas, ingresar, aprender a hacer música. Sé que ustedes estuvieron en algunos espacios en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, recibiendo esa capacitación, y vemos cómo ustedes han ido creciendo paulatinamente dentro de lo musical. Y como ya nos cuentan, apadrinados pues también de grandes músicos, de grandes artistas. Bueno, ahora sí, conozcamos. Sé que esto ha ido pasando. ¿Cómo va la formación musical de ustedes? ¿Lo siguen haciendo o simplemente lo están haciendo en sus hogares? Bueno, actualmente cada uno, bueno, los tres nos encontramos trabajando con el municipio junto con la alcaldía en el Patronato San José, en el proyecto 60 y Piquito. Trabajamos con adultos mayores, somos instructores de música, les enseñamos pequeñas cosas que sabemos, de coros, canto, guitarra, requinto, y nos estamos dedicando también al trabajo. Y aparte de eso, de la mano, nuestra carrera musical. Justo coincidió hace más o menos unos 2-3 meses, salíamos de una presentación con los adultos mayores y nos encontramos con el maestro Paquito Godoy. Entonces el maestro me llamó, me dijo, ¿saben qué? Quiero conversar con ustedes. Porque él ya nos conocía más a Omar, que había participado en algún concurso en RTU. Uh-huh. Entonces nos pidió si podía conversar con nosotros para grabar, tenía una propuesta para grabar unos temas con él. Entonces de ahí nosotros fuimos, llegamos a la casa, a la entrevista, hablamos con él, conversamos, y nos dio 3 temas de su autoría y dijo, quiero que graben estos temas. Nosotros grabamos los temas. Y hasta ahora nos está yendo muy bien con él, promocionándonos en muchas partes. Nos ayuda mucho, nos apoya bastante en canales de televisión, en radios. Y bueno, hasta ahorita nuestra carrera para mí está en boga. Sí, me encanta, me encanta. Ahora, cuando ustedes dicen estamos grabando también con Paquito, con el maestro Marcelo Sánchez, ¿tienen previsto ya, por ejemplo, las canciones? ¿Cuándo van a salir ya estas producciones discográficas? Sí, estamos pensando hacer el lanzamiento, ya está listo el CD. Simplemente falta que el maestro lo masterice, el maestro Marcelo Sánchez masteriza las canciones y hacer el lanzamiento, que lo tenemos previsto para el mes de noviembre. ¿En el mes de noviembre? Sí, para el mes de noviembre. Pero en este momento estamos promocionando los 3 temas que grabamos junto con el maestro Paquito Godoy. Traemos para... ¡Claro! Lo tenemos aquí para hacerles escuchar a todos. Si me ayudas, porque la siguiente canción la vamos a escuchar precisamente, y ahí nos van a ir presentando, compartiendo. Antes de eso, Omarcito, a ver, cuéntame, ¿cómo te ha ido a ti? Sabemos que eras el más pequeñito, pero hemos visto que das zancadas gigantes participando ya en algunos proyectos, tanto en televisión como en festivales intercolegiales. Sigo siendo pequeño, no he crecido. Sigo siendo chiquito, dice. Sí. Me ha ido súper bien, igual de la mano de mis hermanos, del apoyo de mi familia. Gracias a Dios, cuando era un poquito más pequeño, tuve la oportunidad de concursar en diferentes partes. Llegué a las finales de la mayoría de los concursos. En uno solo gané, las demás todas las... ¿Cuál fue el que ganaste? En RTU. Ya, sí. Y ahí cuéntanos un poquito en detalle, para las personas que de pronto no han tenido el gusto de poderte ver en estos eventos. Ya, yo tenía más o menos la edad de 12 años. Los jurados de ahí eran, me acuerdo, Paquito Godoy, Piedad Torres y el maestro Luis Beltrán. Entonces, sí, era la primera vez que participaba en televisión y para mí fue algo muy muy nuevo. Yo era nerviosísimo, pero sí, todo gracias a Dios salió muy bien. Pues bueno, eso significa, gracias a qué crees tú que se ha desarrollado estos grandes sueños. Tu constancia. Nuestro esfuerzo desde pequeños, igual venimos con este sueño de salir adelante en la música y estamos viendo ahora los resultados. Bueno, una de las cosas también que es muy importante resaltar es el apoyo de los padres, porque si no hubiese el apoyo de los padres, como que también resulta a veces difícil el poder desarrollar nuestras habilidades y nuestras fortalezas. En ese aspecto nosotros creo que tuvimos muchísima suerte de contar con unos padres que les ha gustado igual la música y que han querido que nosotros salgamos adelante en la música, porque según lo que me conversa el maestro Paquito Godoy, las anécdotas de los músicos de antes y bueno, actualmente también tienen algo semejante, que los padres a veces no quieren que los hijos sean músicos porque lo relacionan directamente con trago, con bohemia. Entonces no tienen ese apoyo de los padres para los chicos que quieren aprender a la música y dedicarse a este ámbito. Pero por suerte nuestros padres, ellos sí han sido desde siempre los que nos exigen que vayamos a las presentaciones, que ensayemos, y bueno, nos apoyan incondicionalmente siempre. Bueno, tú nos decías, hay anécdotas que nos han comentado qué sucedía anteriormente, sí, la dificultad de saber que no necesariamente tenías que ser músico, o como decía en alguna ocasión un joven, o escuchamos en las producciones, cuando los padres queremos que se formen en otras carreras porque creemos que la cuestión musical no es una carrera. Pero de a poco nos vamos dando cuenta que la música sí es una profesión. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, últimamente estoy con unos compañeros, y ellos dicen, mi papá a veces no me quiere apoyar porque piensa que voy a pasar en fiestas cantando y por aquí y por allá. Entonces vienen y nos piden ayuda a nosotros, que les ayudemos a cantar, les enseñemos y todo. Entonces de ahí me voy dando cuenta más o menos y digo, qué suerte mis papás. En cambio sí nos apoyan, sí nos ayudan, porque nosotros nos dedicamos a la música como nuestro, el arte que nos encanta a nosotros, y aparte como una forma de trabajo que nos ayuda muchísimo. Yo creo que eso es parte importante, qué bien. Así que aplausos para don Jorge. ¿Y tu mami cómo se llama? Laura, bueno, mi tocayo, no voy a olvidar, ¿no? Laura y Jorge, que apoyan a estos jóvenes talentos que cada día, como ustedes escuchan, ellos vienen cumpliendo ya esos sueños. Ya de a poco, pues, iremos conociendo ese mensaje que nos pueden brindar a cada uno de nosotros. Vamos a escuchar uno de los temas. Al regresar nos cuentan cómo se titula y si de pronto el maestro ya narró esa historia. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar. Yo te odiara, mi odio te daría, en las palabras rotundo y seguro. Pero te amo y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Pero te amo y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tanque colmado y te parezco un surtidor inerte, todo por mi callar atribulado, que es más atroz que el entrar en la muerte. Todo por mi callar atribulado, que es más atroz que el entrar en la muerte. Escuchamos el vals, ¿no es cierto? ¿Este titula? Este vals titula El amor que calla. Esta canción es letra, es un poema de la poetisa Gabriela Mistral, y musicalizado por el maestro Paquito Godoy. Perfecto, ahí escuchamos este tema musical. Bueno, de hecho, pues ponerse en contacto con quien escribe la poesía, de alguna forma cuando leemos estos poemas, que después los musicalizamos, y después la interpretación. Cada quien su color que le va poniendo, ¿no? En este caso la poeta, en este caso quien lo musicalizó, el maestro Paco Godoy, y ustedes que también le dan ese matiz especial. Ahora, cuando ustedes cantan estas canciones, ¿nace de forma innata esta expresión o si también el maestro influye en el sentido? ¿Cómo deben hacer ustedes esta propuesta? Para esta canción sí nos recomendó muchas cosas. Por ejemplo, la primera voz, por lo general antes era Jorge, la segunda voz Omar y yo tercera voz. Entonces el maestro nos escuchó y nos dijo, para esta canción Omar va a ser la primera, mi persona va a ser la segunda voz y Alejandro va a ser la tercera voz. Y él mismo nos dio con partituras la melodía que cada uno debería hacer en la canción. Y aparte de eso, después nos dijo, una vez que se aprendan la partitura de la melodía, cada uno le pone su esencia. Entonces, como se dan cuenta, en la primera parte de la canción entró Omar solo con su voz característica y luego cantamos en trío. ¿Ustedes también tienen la oportunidad de cambiar primera, segunda, tercera? ¿Ustedes pueden hacer ¿Sí? diferentes voces? ¿Sí, sí tienen esa facilidad? Sí, sí. Ah, qué buenazo, miren. En algunas canciones Omar hace primera, yo hago segunda. En otras Jorge hace primera, Omar hace segunda, yo hago la tercera. ¿Y en qué se basan, por ejemplo, para hacer ustedes esto? ¿Cuándo deciden que tienen que cambiar? ¿Qué pasa? ¿La canción que nos guste? Que nos guste. Por ejemplo, a mí me gusta tal canción, yo quiero ser primera en esa canción y ustedes miren qué hace. Ah, ya. Y obviamente también estudiamos, o sea, a quién le queda le mejor. Sienta mejor ese tema. Ah, bien, miren, qué perfecto que esto se pueda escuchar. Una de las suerte, como nos dijo una vez el maestro, nosotros tenemos voz familiar. Porque las voces de los tres tienen bastante semejanza, no hay mucha diferencia. Quizás en los melismas, en los pequeños dejos que cada uno tiene, pero de ahí la voz es el mismo tono, la misma tesitura y no hay mucha diferencia. Lo que cambia es el sentimiento con el que cada uno interpreta la canción que le guste. Giancarlo, ¿en alguna ocasión ya has escrito alguna poesía? Hace tiempo escribí unas dos canciones. No recuerdo ahorita muy bien la letra, porque unas que les escribo las guardo poquito a la mitad de la canción. Pero ¿No le has dado acá a nuestro amigo Alejandro para que las musicalice? Sí, les he dado. Una canción la tenemos. Ya la... La cantamos una vez. La podemos interpretar un pedacito, sí. Claro, si desea. Claro que a mí me gustaría, porque sí es importante que compartamos también estas cosas, porque una de las cosas, chicos, es que sí es importante difundir también el trabajo que uno se hace, que nace desde el fondo de nuestro corazón. Bueno, solo porque no me acuerdo muy bien la canción, le voy a dedicar una de mi papá. Sí, un pedacito de la canción que escribió mi papá y que yo le puse la música. Dice así. No le digas, corazón, cuánto la quiero. No le digas que por ella sufro tanto. Musicalizar este tema musical. Junto con mi papá lo hicimos exageradamente, creo que fue una hora. Estábamos en una noche cantando, mi papá me dijo, ven, escucha esta canción. Y él la iba cantando pedacito a pedacito, yo le iba poniendo las notas. Y así salió. Bueno, y ahora ya, muy pronto, sabemos que tu papi también está por presentar su producción discográfica. Sí, sí, ya también ya la grabó. Queremos hacerlo igual con la de nosotros, el lanzamiento de la producción de él. Él ya tenía, claro, otros CDs antes, pero este CD es muy especial porque lo ha grabado con nosotros. Cada uno tiene una canción grabada con él, con sus hijos y con unos amigos del arte. Bueno, qué lindo. Nosotros, como siempre, nos da mucha gratificación ver el trabajo. Pues en el caso de tu papi, que nunca paró de hacer música desde su juventud, desde aquella época donde los artistas, por escuchar sus canciones, las brindaban a otros artistas para que las interpreten. Y sin duda, pues sabemos que actualmente se sigue también haciendo este tipo de trabajo, como buscando también, en el caso de los que ya vamos creciendo en edad, buscando a los más jóvenes, para que los jóvenes también se vayan enamorando de la música y puedan pues ir cantando estas canciones con esas nuevas voces, con esas nuevas formas, con esas nuevas producciones que las van realizando. Así que, chicos, pues a mí no me queda más que decirles, como siempre, que yo les felicito el trabajo de cada uno de ustedes, de lo que vienen realizando. Omar, cuéntame, ¿has pensado tú profesionalizarte en música? La verdad, sí. Sí, seguir una carrera con lo que sea. En la cuestión de la universitaria. Música. Sí, por eso. La universidad. Producción musical. Estaba pensando en seguir algo producción musical, por lo que él sigue diseño gráfico. Ya. Allá producción musical, y yo también quisiera seguir algo referente a la música para poder ayudar a que salga bien el trabajo. Un equipo. Mientras él está en el diseño, en la publicidad, todo el sonido, yo quisiera también algo de las cámaras, como producción de audiovisual, algo así. ¿Ya? Pero que esté relacionado a la música también. Bueno, pues ahí imagínense ustedes cuántas carreras ahora hay de producción musical, donde nacen unos expertos en la música y con esos grandes sueños también de no solamente quedarse aquí, sino salir a otros lugares a seguirse profesionalizando, a seguirse especializando en esta carrera del arte musical. Que bueno, nosotros decimos a veces que los jóvenes no les gusta la música ecuatoriana. Bueno, yo creo que es generalizar esta situación, porque hoy estamos viendo que también hay jóvenes que empiezan desde tempranas edades y obviamente van avanzando, van creciendo. No estamos diciendo que en algún momento ellos también no gustarán de otros géneros musicales, pero les pesa el patrimonio sonoro de nuestro país. Bueno, vamos a escuchar el otro tema del maestro Paco Godoy, no sé si lo tienes con nombres, ¿sí? Para, vamos a presentarlo. ¿Cuál es? A continuación quisiera presentarles y, bueno, también poner a disposición de los radioescuchas los temas, ¿no? El tema se llama El amor es miel, es una bella romanza. Esta sí es letra y música del maestro Paquito Godoy, interpretado por el Trío Alvarado. Vi, me enamoré, fue el hechizo de tus ojos, tu dulzura al sonreír, tu hablar interesante y tu trato delicado, me has bajado las estrellas, me atrapaste en tu red, tu hablar interesante y tu trato delicado, me has bajado las estrellas, me atrapaste en tu red. Viva, viva el amor, viva, viva la ilusión, ha llegado a mi vida la miel de hermosura es perfecta, esculpida con cincel. Tu presencia es un halago, me transportas a otros mundos. Junto a ti camino en rosas, eres luz y amor sin fin. Tu presencia es un halago, me transportas a otros mundos. Junto a ti camino en rosas, eres luz y amor sin fin. Viva, viva el amor, viva, viva la ilusión. Ha llegado a mi vida la miel del amor. Viva, viva el amor, viva, viva la ilusión. Es un halago, me transportas a otros mundos. Junto a ti camino en rosas, eres luz y amor sin fin. Viva, viva el amor, viva, viva la ilusión. Estamos nosotros de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, disfrutando de la interpretación del trío Alvarado, canción que ustedes acabaron de escuchar, letra y música del maestro Paco Godoy. Bueno, hoy están los jóvenes compartiendo estas producciones discográficas que en el mes de noviembre nosotros tendremos el gusto, pues, de poder compartir. Y les estaremos contando dónde se va a desarrollar ese concierto para que ustedes puedan apoyar, darse cita a estos grandes encuentros con la música. Bueno, Giancarlos, yo voy a empezar con usted para que comparta con nosotros un mensaje para esos papacitos que apoyan a los jóvenes y para los jóvenes también que no tengan miedo a cumplir sus metas y sus objetivos. Bueno, un mensaje para toda la gente que nos está escuchando en general, para los jóvenes como nosotros, que si les gusta la música, lo hagan, canten, que se dediquen no solamente como un hobby, sino que la hagan profesionalmente, los que amen la música, porque en realidad esto da muchas satisfacciones, da muchas experiencias bonitas. La que nos ha dado hasta ahora ha sido compartir con grandes artistas, y bueno, que se dediquen, si lo quieren hacer, que se dediquen de lleno, que no les va a ir mal. Perfecto, vamos Omar. ¿Un mensaje? Con su mensaje para los jóvenes, para todo el que usted para quiera, para todo el público, que sigan luchando por lo que quieren. Para mí es una frase que recuerdo, es que los sueños sí se hacen realidad, con constancia y mucha voluntad. Eso nomás. Alejandro. El mensaje que puedo dejar es que amen la música, cualquier género que hagan. Lo importante es tener ese amor por la música. Y obviamente, claro, es muchísimo más satisfactorio cuando hacemos algo nuestro, algo nacional, ¿sí? Pero no tengo nada en contra de ningún otro género. Todo lo que sea música se siente, los latidos del corazón llevan ritmo, entonces todo lo que sea música es bienvenido, y que luchen por ello. Bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando de música porque los jóvenes han traído grandes temas, tanto grabados como también aquí en vivo y en directo. Pero hay uno de los temas que a ustedes les gustaría compartir y este se trata de, no sé si Osquitar, ¿ya estamos listos? ¿Sí? ¿Nos falta? Bueno, nos falta. ¿Ya? ¿Cuál tema? Vamos a presentar un hermoso pasacalle que es homenaje para toda la gente del oriente ecuatoriano. Temas musicales, esos ritmos, el pasacalle que a veces ya con el tiempo va pasando y desde que uno se escucha ya se convierten en verdaderos himnos de cada uno de los sectores. Y gracias también a los maestros que se dan esa oportunidad, su tiempo para crear estas canciones para poderlas compartir. En esta ocasión, dedicado a la Amazonía ecuatoriana con la interpretación del trío Alvarado. Bueno, ahí está. ¿Cómo les resultó la grabación de este tema, por ejemplo? Bueno, en este tema, como les expliqué al principio, Omar hace la primera voz. Sí, se demoró un poquito más de los tres. Porque él hace, como él hace la primera voz en esta canción y tiene que hacer toda la canción y aparte es bien alta la canción en una tonalidad alta, sí le tocó hacer muchas tomas. ¿Tú querías decir algo más? No, eso, que me demoré un poquito por lo que era un poquito, estaba un poquito alto el tono, entonces... tuvieron que parar y parar para poder cogerle. Pero a la final lo pudiste hacer. Sí, al final. Ya sí. Después de escucharle y cantarle y cantarle y cantarla, ya le salió. Ya te salió. Igualito al CD. Oye, Jane, yo tenía una curiosidad. Tú nos dijiste, yo colaboro con el municipio de Quito, trabajo con el programa 60 y Piquito. Sí. Esa experiencia de trabajar con gente adulta, jóvenes para con adultos. Recién vengo de un ensayo con mis alumnos de... Bueno, tengo una propuesta yo en el proyecto 60 y Piquito, unir... Por ejemplo, nosotros trabajamos en distintos puntos de Quito. Yo trabajo en lo que es la zona del Parque Inglés, Coto Collao, Comité del Pueblo, Link, Albatán. Entonces, son en cada grupo se reúnen, nuestros abuelitos se reúnen en un grupo de 20, 25 personas a recibir las clases. Entonces, yo tal día tengo tal hora y tengo que ir a distintos puntos. Mi propuesta fue unir todos esos puntos, todos los abuelitos de toda la zona norte de Quito, que es a la que yo estoy en la que yo estoy trabajando, unirlos en un solo grupo y tratar de hacer un coro de adultos mayores grande. Entonces, justo vengo ahorita del ensayo en la Fosge, en el Centro Metropolitano Deportivo, que saben ensayar ahí los chicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Entonces los reuní ahí a todos mis abuelitos, estaban como unos 130, 140, que aprovecho igual porque nos están escuchando mandarles un mensaje, y estábamos repasando tres canciones que vamos a presentar un evento para el mes de noviembre, para el mes de octubre, por el Día del Pasillo, y un evento que tienen mis hermanos igual en la zona centro para el mes de noviembre. Entonces estábamos repasando y nos pasamos de la risa de la vida ahí en los ensayos, al menos conmigo. Es una canción, repetimos, y nos hacen reír los abuelitos. Siempre salen con sus cosas por ahí, pero es muy divertido, muy bonito. Tanto ellos aprenden de mí como yo aprendo muchas cosas de ellos. Una enciclopedia que son los abuelitos. Sí, al menos cuando me siento un ratito después de ensayar a conversar con ellos, las anécdotas que saben cantar a uno lo hacen imaginarse una película hermosa en la mente. Bueno, por ahí creo que también hay otra historia que escribir, ¿no? De sí. Aquellas leyendas, vivencias, de aquellas tradiciones, vivencias, sí, en las que pueden ir combinadas con la música. Sí, incluso tenía abuelitos que eran, por ejemplo, guardaespaldas de tal presidente de la República, de aquí del Ecuador, que fueron guardaespaldas, choferes, que trabajaron por ahí en el ejército y tienen sus experiencias. Entonces me cuentan y a mí me encanta estar escuchando ahí. Claro que no me paso toda la hora de clase escuchándolos, pero sí los últimos minutitos. ¿Y ahí cuál es el papel de Alejandro? Él también tiene otro grupo. Él tiene otro grupo. Por ejemplo, estamos divididos. Yo estoy trabajando en la zona norte, Eugenio Espejo, que es todo lo que tiene que ver el Inca, Comité del Pueblo, Parque Inglés, Coto Collao, El Batán. Jorge y Omar se encuentran en la parte de centro. Como son más puntos en la parte de centro, entonces ellos están ahí en Santo Domingo, en la Alameda, en el Ejido, en el Tejar, Ichimbía, Lomo de Cuengasí, todo esto que... ¡Ay, chicos! ¿Cómo se dan tanto tiempo para poderlo hacer? Pues así que mi admiración para ustedes. Pero no quiero terminar este programa sin escuchar esas propuestas que ustedes nos han traído. Hay una canción que escribió tu papá. La grabó tu papá. Sí, ¿Y esa a quién le corresponde? Esa canción la grabó mi papá, Osito de Felpa, no estoy seguro del autor, pero la canta Raúl Show Moreno, es un bolero. Raúl Show Moreno. Y él la grabó en homenaje a un hermano de nosotros. A un hermanito que tenía. Bueno, yo creo que estamos listos con Osito de Felpa, vamos a disfrutarla y que ustedes también conozcan de estas producciones para que en alguna ocasión puedan pedirlas, solicitarlas y también valorar el trabajo de nuestros artistas ecuatorianos. Osito de felpa, juguete de mi hijo, de mi chiquitito, que una madrugada se llevó el Señor. Al verte tan triste, creerás un sueño, amigo, se nos haya ido para no volver. Tus ojos de vidrio no saben del llanto, del amargo llanto sembró en mis ojos desde que se fue. Osito de fe, yo sé que lo extrañas, yo sé que lo extrañas. Dame tus manitas, yo que fui su padre, tu amigo seré. Con Osito de Felpa, qué hermosa interpretación. Ahí están ustedes también haciendo los coros, ¿cierto? Sí. Sí, chéverísimo. Qué buena propuesta. A nosotros nos ha encantado muchísimo. ¿Qué ritmo tiene esto? Bolero. Bolero, es un bolerito. Sí, bolero. Bueno, ahí están todas las propuestas que les estamos mostrando a ustedes de el trío de los hermanos Alvarado, quienes estarán este domingo en Radio América y también estarán acompañando al maestro Paco Godoy en un canal. A ver si es que podemos contar esto. En el canal del Estado de Ecuador TV. Ecuador TV, perdón, sí. A las 10 de la noche van a hacer un especial igual por el Día del Pasillo. Van a estar diferentes artistas y nosotros tenemos el gusto de poder acompañar al maestro Paquito Godoy en este programa. Chéverísimo. ¿Y Radio América a qué hora estarán? ¿Cuándo? 10 de la mañana. Este domingo. Este domingo a las 10 de la mañana. También haciendo homenaje al pasillo. ¿Así? Sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ahí está. Nosotros les invitamos a ustedes a que permanezcan siempre conectados a través de las redes sociales de este trío, que ahí se está informando permanentemente todas estas actividades y que esa es otra forma también de apoyar, de impulsar, de dejar sus comentarios al trabajo que vienen realizando los jóvenes talentosos. Ellos son oriundos de la provincia de El Oro, pues y la capital de la República los ha recibido con ese abrazo gigante. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Pues nosotros no nos queda más que agradecerles a tanto a Alejandro como a Omar y a Giancarlo Alvarado por haberse dado cita a este gran encuentro aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y a ustedes por habernos acompañado allá en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena en Santo Domingo de los Áchiras, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Gracias, les mando un abrazo así súper gigante y ese abrazo que sea musical. Vamos a terminar con un último tema que ustedes se van a encargar de presentarlo. O sí, lo van a hacer en vivo, como ustedes decidan. ¿Qué quieren hacer? Nos gustaría cantarlo en vivo. Ya, ¿cuál es el tema que vamos a cantar? Alma, corazón y vida. Alma, corazón y vida. Y con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.